Radio Raccoon. Somos tu música. Somos Radio Raccoon. その心貸してよ扉を開けてしまうから忘れてた理想に沿ってにやり笑うそれを見たいんだよ触りにやたらと視界がぼやけるしお決まりのクラッシュを繰り返すから何もないセリフを覚えたけどもう絵にならないな最近はどうだ尋ねられてさ不思議な気分になるけどもうだいぶ強がってみたからそれもありだろう私の中の確かくしゃくしゃの感じようだ止まらない私をもっと深ぶらせてみてほしいなねえその心を貸してよ扉を開けてしまうから忘れてた理想ってやつとつまりそれは私そのものねえその瞳を貸してよあなたを見てあげるからきっと生きるのつもりだって揺れる揺れる私の心の声何とちゃんあっちのじゃ間違っては境界なんてないらと思ってろどっちだってまれ私と臨界点の今日の大会で夢に負けてたんだ私の裏から私も知り合したい私探すのイメージ持つのがそのとありげる風景あなたの声を貸してよ心で歌ったけどは余計のせいは止まらない飛ばすことができない私がいることでその心を貸しても決して変えることないでしょうきっと生きるにはなれないって叫ぶ私の心の声でもそれにはおそらく意味はないそうやって笑い飛ばすのかいでもそれにもおそらく意味はない私の中は私の中は私の中は私当たり前のような顔をしてそこにいたんだよねえその心を貸してよ扉を開けてしまうから忘れてた理想に沿ってにやり笑う私だからねえその目を交換してよ扉を開けてしまうさ見たこともないあれをさ誰かが笑うよ絵に描いたみたいな夢もその先で涙流す私も歌にしたいよ una nueva experiencia anime ingresa ya a www.radioracuen.com y escucha la mejor música síguenos en Facebook porque somos tu música somos Radio Racuen Noches, tengan todos ustedes gente de Radio Raccoon. Estamos comenzando una nueva edición. Perdón, ya empezaron los resfriados. Maldición. Maldito resfriado. Ya ya estamos de regreso. Ahora sí, comenzamos una nueva edición de Radio de Crazy Show a través de Radio Recuén. Así que bueno, y como dicen por acá los chicos de Skrillex, es hora de sacar las partes, no sé, y temas y todo eso. Bueno, sí, me escucho horrible con el tos estirado. Ahora sí, me presento como agente decente y yo soy Luchito Sama. Voy a estar acompañándolos durante el transcurso de estos, de estos minutos. Justo me están llevando a hacer un urgente. Voy a dejarles con un rato de un poquito de música y enseguida retornamos. Hashira Spidey, Howley, and a road where love me hide it, double emotion. Cause we won't, she can't wait, put the earth, picking up the air, but they are blind. Let's go! Inside. ahora sí comenzamos como corresponde el programa del día de hoy. Ay, Dios, ya, disculpen el cansancio que estoy sufriendo en estos precisos momentos. Acabo de sufrir un inconveniente, pero ya estamos todos bien aquí, por lo menos en la... en donde estoy residiendo en estos momentos, donde estoy transmitiendo aquí en estos precisos momentos a través de Radio Rocuén. Para toda Latinoamérica y el mundo. Y bueno, el día de hoy tenemos programa, estamos en estos momentos, por si acaso, por si no me presenté como corresponde antes. Soy Lichito Sama, voy a estar acompañándolos durante estas 2 horas y algo de programa. Como saben, están escuchando una base exclusiva, o sea, una nueva base que estoy inaugurando en estos precisos momentos, que la inauguré el día de ayer, supuestamente, que ayer estuve cubriendo a mi compañero DJ Rin. Así que bueno, esta base, porque como saben, queremos tecno aquí, en estos momentos estamos utilizando una base correspondiente para el día de hoy, y se me había agitado aquí, estoy cansado. Justo me cansé, tuve un inconveniente y tuve que forzar algunas cosas y me cansé, de verdad me cansé, estoy a punto de tirar todo por la borda. Y me disculpan, pero es así, así son las cosas. Ahora sí comenzamos el programa el día de hoy con algunos desfases, pero ahora sí comenzándolo como corresponde. Aquí como siempre, como les digo, yo soy Luchito Sama, voy a andar acompañándolos durante esta hora y pico de programa aquí en The Crazy Show, el programa con el nombre más simple del mundo y que pasa alguna locura por parte de este servidor. Pero bueno, como siempre, les voy a invitar cordialmente a visitar nuestra página radiorocuen.com, porque ahí encuentran singles de música, noticias y mucho más acerca de la radio. Y por supuesto, pueden interactuar junto con nosotros a través de la pestaña chat online. Y ahí pueden interactuar junto con nosotros con la loca gente que está por acá. Por lo menos lo activo aquí. Saludos por acá al loco de Jamasura que anda por ahí super variando. También saludos al suculento de Manuts. Uy, qué suculento. También saludos acá a Hikari Dark, que siempre ve, siempre pone sus animes. O sea, siempre dice cuándo anime. Que estaba viendo, no sé qué anime estuviste viendo anteriormente, mucho antes de que comenzara yo, ya por el programa de Kuro. Que por supuesto, por si acaso, si Kuro estuvo antes de mí haciendo programa, así que saludos para el buen Kuro, que de seguro nos está escuchando, Kuro Negi, que va a estar junto con nosotros a partir de ahora los miércoles a las 7 de la noche, los miércoles y jueves, por supuesto, a las 7 de la noche. El miércoles por 1 hora y el jueves por 3 horas. ¡Wow! 3 horas. Espero que puedas soportar las 3 horas, papu. Saludos por acá igual al buen de Vocal Warrior, que acabamos de escuchar su promo, por supuesto, que la inauguramos. ¿Le parece si escuchamos de nuevo la promo? Vamos a escuchar un poquito más de nuevo la promo de nuestro buen Vocal Warrior. Una nueva experiencia anime. Ingresa ya a www.radiorecuerdo.com y escucha la mejor música. Síguenos en Facebook, porque somos música, somos Radio Recuerdo. Ah, Así es, visiten nuestra página de web, radiorecuerdo.com, y ahí pueden interactuar junto con nosotros. Bueno, también saludamos aquí a los tres anos que están en sintonía. También saludamos por acá a los usuarios, porque tenemos 8 usuarios. Saludos por acá al buen de Jicaridar, a Lucho ZZ, a Manuts Fuculento. Saludos a Midori Yateku 99, a Sexto 9, que estás poniendo un poquito el récord mundial. Esperemos que supere los 96 horas, o sea, significando matemáticamente 4 días. También saludamos por acá a Silman 38. También saludamos al pinche Hamasura. Y también saludamos a los Vocaloid Warriors, de toda esa hermosa gente. Por supuesto, te voy a dar mis felicitaciones, Vocaloid, por esa tremenda promo. Hermoso, brillante, bravo, bravísimo, hermoso, sublime, carismático, divertido, achuta. Ya. Nada, no, de verdad, tremenda promo la de Vocaloid Warriors. Y bueno, y a toda esa gente, vamos a ver cuántos oyentes tenemos por el momento. Wow, poquitos por el momento, tenemos solamente 52 oyentes. Por favor, chicos, traigan más gente para vibrar este programa, que esta vez lo estoy haciendo bien accidentalmente. Así que bueno. El día de hoy tenemos música de estreno, como cada miércoles. Porque últimamente llegaron muchas canciones estupendas con respecto a la música de actual. Tenemos muchas canciones. Si las tengo a disposición por acá, porque son demasiadas las canciones que no sé si he puesto. Porque hasta el viernes pasado pusimos canciones y no me acuerdo si fueron poquitas las que puse. Pero bueno, el día de hoy, por supuesto, y también, por supuesto, sus pediditos que lo pueden hacer de inmediato. Si están en el chat de Radio Recuen, por supuesto, a través de radiorecuen.com, diagonal chat o guión online, pueden encontrar el chat. Y les invitamos, aquellos que están de anónimos, o sea, de incógnitos, registrarse una cuenta a través de Chatango. Y si están desde su móvil, pueden ingresarlo a través de racuenradio.chatango.com. O en caso de que tengan un celular inteligente. Bueno, en mi caso no funciona, eso sí. Y que tengan el celular más pobre de todos, por supuesto. Yendo al grano, si tienen un celular inteligente, les invitamos, por supuesto, a buscar, por supuesto, la aplicación Chatango y encontrarnos como Racuen Espacio Radio, ¿ok? Bueno, por supuesto, sus pedidos a través de el Facebook, a través del chat. Y también, por supuesto, en la última publicación les invitamos a través del Facebook. Así es, desde el Facebook, a través del Facebook de Radio de The Crazy Show Radio Recuen, que es facebook.com/ The Crazy Show Recuen. Ahí encuentras, por supuesto, todos los programas que subo hace cada día. Así que bueno, sí, por acá. El día de hoy, sí, como ya les dije, perdonen que ando bien enterrado. Por si no sabe, el señor Javasura, que está medio confundido el día de hoy. Está confundido el pobre. Vetado significa exiliado o echado, por si acaso, porque eso mismo se dice aquí en Chile. Así que ¡estáis fuera, Javasura! Bueno, ya. El día de hoy estoy de humor, ¿saben? Pero hoy día no me voy a poner así como como pasó el martes, el día de ayer, ¿ok? El día de hoy tenemos, por supuesto, música de estreno y sus pedidos. Ya tenemos algunos pedidos en cola, así que los invitamos cordialmente si que se quieren pedir alguna canción. A través del chatango me buscan como Luchitosama 41295, mi stalkeo. Y por supuesto igual en el Facebook de Crazy Show Raquen. A través del Facebook de Raquen, de Radio Raquen en Facebook. Y también por supuesto a través del grupo Raquen Radio Tu Música Anime. Así buscan en el grupo, ponen su solicitud de invitación y con mucho gusto los aceptamos para que puedan estar al tanto de todas las últimas novedades de tus programas y de tus singles favoritos. Dice Bacalay Warrior, cada vez que escribe mal se suicida un diccionario. Bueno, tanto color. Bueno, ya, vamos con música. Esta vez vamos a comenzar con música de estreno. Déjenme checar por acá si tengo las canciones correspondientes para dicha oportunidad. Así que vamos con el primer single. Este es el ending de Dimension WB, cantado por el grupo Foxtails. Esta canción se titula Contrast. Así que vamos a comenzar con esta canción para... Vamos a comenzar con esta canción para el programa del día de hoy. También si quieren poner Fandubs, por supuesto, igual lo voy a poner en el programa el día de hoy. Y si quieren algo de movido, también, por supuesto. Eso sí, no acepto ni reggaetón ni cumbia. Ni reggaetón ni cumbia acepto en mi programa. ¿Por qué? Porque yo. Así que vamos con música y regresamos aquí en The Crazy Show día miércoles. En el miércoles kawaii. Aquí por Radio Raquen. Vamos y volvemos. 過ぎてって僕は今日もかきむしって忘れない傷をつけてるんだよ esa oportunidad de romper las barreras. Será intenso ese momento, el va, mi cuerpo no puede detenernos ya. Quien cayó y se levantó una vez, no tiembla ante el nombre de los dioses. Será grande y cuenten y vibra de pura emoción. Una nueva historia empieza justo hoy. Si negabas lágrimas al deshielo de tus ojos al sufrir, ¿qué nombre a la intensa llama que hay dentro de ti? Desintegra toda oscuridad. Eso debe ser la vida. Que sale fuerte el don que comience la lucha. Disfruto la tensión y el peligro en el aire. Seré vencedor, tengo el mundo aquí en mis manos. Yeah. is all gone. いつかいわなきゃいけないこと、いつまで隠せ、まりくる機嫌も悪いも狙ってる、次々と声あける、あいつに比べて自信が持てない、きっと釣り合いが取れない、君はここらじゃ評判人気者、その笑顔だけで大抵一頃、人に言えない、一人占めたい、周りが消しとけ明日一人に出会い、強くなれる気がしたんだ。 君思う気持ちなら絶対一番さ、誰にも負けたくない、誰にも問われたくない、言いたいでも言えない、言えない、そろそろ隠しきれない、君に話したいことがある、あの事実は私は出かかってるのに言えないんだ、君に恋をした、こんな顔に出てしまってるのに気づかないかな、 口にするな簡単なのに、たった通り文字が言えない、このまま終わりを抜けてしまうのか、自分次第したくらい、後悔結果だけが全てじゃない、ほら行ってこい、背中押され、共に勇気つけられ、君のそばへ、怖いが仕方ない、さあ言うなら今しかない、君に話 したいことがある、あのね、実は私は

Si no me equivoco, también en el país de Bolivia son exactamente las 9:30 a.m. Y Argentina, Uruguay, estamos con el mismo horario, por lo menos junto con mi país, que Chile. Brasil, que están en época de carnavales, wow, carnavales, y por lo menos acá en Chile nada. Son exactamente las 11:31 a.m, mientras que en España, españolitos, son las 2:30 a.m, ya están en el día jueves. Y bueno, chicos, ya estamos de regreso. Saludamos, por supuesto, a toda esa gente que les invitamos, por supuesto, a visitar nuestra página web, que es radiorecuen.com, la página web donde tenemos, por supuesto, noticias, tenemos música, tenemos, por supuesto, también tenemos nuestro chat, tenemos también el top 20 y mucho más, para que puedan entrar, por supuesto, a la web de Radio Recuen, la web que ahora estamos en las grandes ligas. Así que, bueno, chicos, vamos a saludar, por supuesto, a la gente que nos está sintonizando. Tenemos por acá en el chat, del chat de Radio Recuen, que le pueden ingresar, por supuesto, en la misma página web de RadioRecuen.com, en la sección de chat online. Saludos por acá, perdonen que me había desconcentrado. Saludos por acá al Corti, a Olosito 94, a Hikari Dark, a Lucho ZZ, a Marilyn Bates 22, que nos escucha desde Estados Unidos como cada semana. Muchas gracias. También saludos por acá, déjenme checar, perdonen que estaba distraído por Facebook. Saludos acá a Mega Guerrero Miss, a Midori Yadiku 99, a Sexto 9 y a Sidman 38. Muchas gracias a todos ustedes por la sintonía. Bueno, recuerden que estamos en vivo y en directo a través de Radio Recuen en día miércoles 10 de febrero. Y bueno, vamos con música de estreno en este día. En este día miércoles de estrenos, como cada semana. Por supuesto, miércoles de estreno no puede faltar. Saludos por acá también a Susi115, que bienvenida, por supuesto, al chat. Muchas gracias por estar sintonizando. Y recuerden, por supuesto, hacer sus peditos. A mí está el Keo, que es Luchito Sama 41295. Y bueno, vamos con música de estreno en estos precisos momentos a través de Radio Repen. Vamos con música de estreno, por supuesto. Déjenme checar por acá si tengo la canción. Vamos con el ending 2 de Akagami no Shira Yukihime. Este es Page Kimi no Susuru Monogatari, del grupo Aelis. Y después vamos con el opening de Schweitzer Marken, el anime con el anime con el nombre Alamán. Este es el grupo Flipside con Wild Forces. Así que vamos con estas dos rolas aquí en este miércoles de estrenos, como cada miércoles a través de Radio Recuerda, en este programa llamado The Crazy Show, con su servidor Luchito Sama. Vamos y volvemos. ならもう決めた握る手綱熱くなる迷いを打ち 涙した「あの日さ」 Con más música de estreno, vamos con otro bloque de canciones de estreno. En esta ocasión vamos a escuchar el segundo opening de Otsumatsu-san, Senryoku Batanku, del grupo AOP. Después vamos con el opening 2 de Owari Monogatari, cantado por Marina Inoue. Esta canción se llama Mother Magics. Después Después vamos con Traceal con Whistle Landing de Koyomi Monogatari. Y con ese bloque vamos y volvemos para continuar con el programa el día de hoy. No tenemos más pedidos, así que tengan paciencia, y si quieren hacer más pedidos, tienen la disposición de hacerlos a través de el fan, a través de la página, por supuesto, de RadioRacuen.com, en la sección chat online. Así que bueno, vamos con más música y enseguida retornamos. した分だけ割り切れなくなって僕らに当てはまるこの式を探していた君がね笑いかけるだけでも嬉しくて太陽も消えた夏一人きりで私が導き出した答えそれは答えそれは君だ

Entra al blog madlmangasanimesdoramasylibros.blogspot.com y descubre un mundo genial. Tenemos reseñas, recomendaciones, iniciativas y concursos. ¿Qué esperas para unirte? ¡No te quedes atrás! Si lo que buscas es un buen hentai con una buena calidad y sin una pizca de censura, ven a visitarnos al Rincón Pervertson. La mejor música anime las 24 horas del día, solo en Radio Raquel, porque Radio Raquel es tu radio. ¿Y te curas ahí? Estamos de retorno junto con ustedes a través de Radio Rapen y este programa llamado The Crazy Show. Junto con en este programa de Radio Rapen, aquí con su servidor Luchito Sama. Y bueno, saludos por acá a la gente que nos está acompañando en estos precisos momentos a través de radiorapen.com. Por supuesto, la página para que puedan enterarse de lo último que está pasando con la música, con las noticias, los programas, por supuesto. Ya está actualizado el horario para aquellos que quieran interactuar junto con nosotros, por supuesto. Bueno. Saludos por aquí a la gente que nos está acompañando el día de hoy. Saludos por acá a Elosito94, a Lucho ZZ, a Meda Guerrero Misa, a Midori Yateku99, a Sexto9, a Sidman38 y a Satgos. Y a toda la gente que nos está sintonizando en estos preciosos momentos. Y a de los 7 anons que nos están acompañando el día de hoy. Todavía me falta una hora para acompañarlos en este miércoles kawaii. Así que no se van por nada del mundo y vamos con pediditos en esta ocasión. Vamos a poner los pediditos que ustedes nos hicieron. Déjenme checar cuál fue el pedido. Sí. Sí, acá tengo la primera canción que fue pedido de me equivoqué. Era el pedido de mi estimado Sidman38 que me pidió el opening de Grisaya no Raquen. Ya está lista. Vamos a ver cuál otro pedido por acá que se me había olvidado por acá. Déjenme checar cuál otro pedido me habían hecho. Me había hecho pedido el oso. ¿Cuál fue el pedido que me hizo? Déjenme checar por acá. ¿Y cuál pedido? No me acuerdo qué pedido hizo el oso. Se me olvidó cuál. Vamos a checar por acá, por todo el chat. Tengo que hacer el medio recorrido. Ah, sí, discotec. Sí, me pidió discotec. Sí, y va a venir Pune. Sí, va a venir Pune. Así que, ¡cálmate, oso! Sí, va a venir Pune después de mí, como cada miércoles. Así que no se muevan por nada del mundo de Radio Recuen. El pedido que me hizo por acá. Ah, sí, acá está. Y ya está lista. El pedido de los chinos. Y pedido de. Sí, el pedido de Hit. De Sid. No, de Hikaridad. Que me pidió algo de. Que nos sigue escuchando desde las sombras. Me pidió algo de. Ah, sí. De Helsing. Ya va a salir. Me faltan los dos pedidos que me están haciendo, que son dos de Studio Dive Foundation, que ya van a salir tu pedido exacto, así que tranquilo. Así que vamos con este bloque musical de 5 canciones. Recuerden participar en la dinámica. El viernes vamos a ver cuáles son los dos ganadores que van a tener su bloque de 5 canciones a elección de ellos. De inmediato les voy a dejar, por supuesto, el link para que puedan ver la pregunta y puedan comentar. Por lo menos, por el momento, el único comentario es el de Sidman y el resto no lo sé. Así que les vamos a dejar, por supuesto, después el link. Así que vamos con algo de música y enseguida retornamos. Así que recuerden, estamos en The Crazy Show a través de Radio Recuerden con su servidor de Chita Sama, a una hora de que termine y que ingrese la siguiente locutora. Así que vamos y volvemos. Yeah. No big out to flaunt it. I'll give it a bloody to cut it. Afraid that the cat is doing to her cheek. As she said, get wood, she'll wear the skull. I wake up smoothing the gathers to gather some feet. I jiggle the stick with the spank. I sat her with a chest that it really would go to see. I see I didn't give a hand for this one thing. Yeah.

Para ser sincero, tenía 120 o algo así, pero gracias a ustedes por seguir escuchando el programa del día de hoy. Y por supuesto, la Radio Radio Rocuén, donde somos tu música. Por supuesto, estamos a través de RadioRocuén.com, la web, pero con dominio, así que estamos en las grandes ligas. Bueno, también recuerden que también estamos igual en TuneIn, nos busca como Radio Rocuén. También nos buscan igual como... igual también nos buscan igual en las aplicaciones oficiales. Y también saludos a los que nos escuchan desde las páginas afiliadas, que son altas, pero me da cosa leerlas. Y les recuerdo, bueno, cambié un poquito las reglas con respecto al... A lo de qué voy a hacer. Usted intentando hacer kawaii hace rato. No manches, Vocaloid. No, para ser sincero, yo he intentado hacer kawaii, pero... pero yo estoy aquí solamente para traerle por lo menos mi vivo loca, desenfrenada y estrafalaria que está en estos momentos escuchando. Bueno, sí, es que tengo que ser kawaii, sí, es para saludar a una compañera locutora, no puede ser tan kawaiito, sí. Papá, bueno, también por supuesto la gente que nos escucha desde aplicaciones no oficiales y también a través de sus reproductores. Y muchas gracias a todos ustedes. Y también a la gente que nos escucha desde los podcasts. En ese caso también saludos a los que nos escuchan desde los programas grabados que están a través de la fanpage de The Crazy Show Radio Rocuén. Estamos a través de... la fanpage, que es facebook.com/ The Crazy Show Rocuén. Y también por supuesto seguirnos en la fanpage de Radio Rocuén, que es facebook.com/ radio.rocuén. Y vamos de inmediato, porque el tiempo es oro, y vamos con los tres singles más recientes de estreno a través de The Crazy Show, el programa. Por supuesto, este programa es de el día de hoy, como siempre, el día de hoy, o sea, los días miércoles tenemos música de estreno, y no podía faltar música de estreno, así que vamos en estos momentos con Gaska de Champ Project, el opening de Garogude Dotsuki. Después vamos con Never Gave Up de All Off, el opening 2 de Heavy Object, y el más reciente que salió esta mañanita salió esta canción, es Viva y Stated, cantado por los seiyus del anime, Prince of Stride Alternative, que son los siguientes: Mamoru Miyano, Daisuke Hirawa, Takuya Iguchi, Tatsushisa Suzuki, Yuki Ono y Toshizuki Toyonaga. Y con respecto a lo que se trata de... con respecto a lo del tema de las apuestas, en la fanpage edité la publicación. ¿Por qué? Porque voy a primordiar principalmente a los oyentes, a los que pueden dar like a la fanpage. Así que les invito que le den like a la fanpage. Y cuando cumple los 100, voy a hacer una encuesta y voy a poner dos opciones. Entre ellas, hacer un programa de 6 horas, y la otra, el video y audio reacción de Loba 2 de TSF Monogatari. ¿Ok? Esas serán las dos propuestas. Esa la voy a hacer cuando cumpla los 100 likes en la fanpage de The Crazy Show Radio Rajuan. Ahí haré esa encuesta, y ahí podrán, por supuesto, hacer la votación correspondiente. Yo de seguro que van a elegir la del audio el audio y video reacción de ese. Así que ya, vamos de inmediato con las canciones correspondientes aquí en The Crazy Show por Radio Recuen. Nos quedan solamente 22 minutos para terminar el programa de hoy, así que yo regreso para despedir y seguir adelante con el miércoles kawaii aquí en Radio Recuen. Thank you. の表情が見据えてる先へ流れ落ちる朝が全て無駄に終わるとしても戦うことだけは忘れはしないだろういつでも笑える強い君の泣き顔は誰も知らないから心の技は消えないけど You always never gave upまで見た地面蹴り飛ばしてさ媚びたような顔もこぼれたダサい言い訳も許せずに悔やんだ君もあったけど一度きりの失敗なんかで君の価値は絶対変わらない今日もまた立ち向かう ディープな嘘になり下がる。君がいなきゃ世界なんて不完全 未完成。 何に笑い喜びそして嘆くのか。 夢や理想だけじゃなく痛みも分け合おう。 君の胸きしむ瞬間、 悲しみの日、 嬉しな日、 一番近くにいたい。 絶対振り向かせる。 Make promise myself。 容赦なくジャッジテイクラブを君は意に返さずに噛み。 知ってる知ってるんだろう自分のガビテーション。 Free detective 打ち合わせしよう二人の鉢合わせ。ライバルがいても、 もしのソースからすりゃまだ勝ち目は一致。 僕を選んで後悔はさせないよ。 素直にほらなんて、 なんかなくしても与え合える先に。 繋がれたら 俺たちなら、 seguirnos en Facebook. ¿Onegaishimasu? Gente, ya se terminó el festival de hoy. Y bueno, yo por mi caso ya me estoy retirando por el día de hoy. Fueron 2 horas de locos. Así que bueno, gente, un gusto compartir con ustedes una nueva edición de The Crazy Show. Ya nos estaremos presentando el día viernes a partir por supuesto de las 1 de la tarde, porque tenemos por supuesto el nuevo programa que vamos a hacer este servidor junto con Neko Scarlett. Así que no se pierdan por nada en el mundo este nuevo espacio que va a adueñarse de 2 de 1 a 3 de la tarde. Y recuerden participar, por supuesto, en la dinámica de la pregunta de la semana, que como saben ya es la canción, o sea, el tema, la pregunta es la siguiente: ¿qué anime recomendarías para un 14 de febrero y por qué? Eso es fundamentando, por supuesto, la respuesta si es para parejas o si es también para estar solo. Forever alone. Y bueno, yo en mi caso los estaré viendo el viernes y el sábado. Recuerden, viernes, recuerden mis horarios: miércoles de 8 a 10 de la noche, los días viernes de 1 a 3 junto con Neko Scarlett, y de 3 a 5 el programa, por supuesto, de The Crazy Show, y los sábados de 4 a 6 de la tarde. Bueno, por mi parte, yo me estoy despidiendo. Les voy a dejar con 4 canciones, porque ya viene mi estimada compañera Puni Eco para disfrutar de esta medianoche en Radio Raccoon con su programa Otaku City. Y yo, por mi parte, me voy despidiendo diciéndole lo siguiente: cuando llegue el fin de semana, si quieren hacer una fiesta, mejor invítenme a mí. Invítenme también a mí. ¿Por qué? Porque yo les voy a dejar la locura y la fiesta despamparante, o sea, con el poder de la lucha locura. Muchas gracias por su sintonía, y se quedan con estas 4 canciones, que son 3 pedidos y una canción para acelerar los motores, porque ya viene de tarde noche Radio Rocuen. Muchas gracias y sayonara. Bye bye. Yeah. Hadeるように眉月、あがつきに沈みゆく。作られた顔で。 なめられた空の下、見落とされたこの命、苦しいほどの長いけど手の届かない優しい世界、毒を持って毒を制すファイアーマスク。 快楽に溺れて狂い続ける歯車を、これ以上何一つ動かせぬように 命かけ 終止符を打つ。闇に込む 答えのない、リアルなら

Estás escuchando Radio Raccoon.